Las actividades sistemáticas de parte del imperialismo, tanto yanqui como el de la entente colonialista de la Unión Europea, al que se suman los empeños de las viejas cavernas reaccionarias y retrógradas del imperio parasitario esclavista, supersticioso, oscurantista y de hechicería mágico-religiosa del cristianismo, cuya columna vertebral es la Iglesia Católica Vaticano, y detrás o a la par marchan las siniestras y retrógradas confesiones protestantes o evangélicas, en contra de la lucha por el socialismo y de la lucha por ponerle fin a la explotación y opresión capitalista, como del yugo colonialista del imperialismo, se desarrollan en todos los terrenos y esferas de las actividades económico-sociales y políticas. La doctrina guía y bandera general de lucha por la igualdad social y la emancipación nacional, en tanto prosigue ese proceso universal de lucha, es y seguirá siendo, como la cúspide del pensamiento revolucionario, la doctrina marxista-leninista, sustentada en sus piedras angulares del materialismo dialéctico y el materialismo histórico proletario marxista-leninista. Por esa razón, los postulados y principios de dicha doctrina están sometidos a todo tipo de embates del enemigo. Pero del mismo modo, las legiones de intelectuales cuyos pensamientos son reflejos de los intereses del imperialismo, de los reaccionarios y los grupos y estamentos retrógrados cavernarios de los grupos religiosos, como de filósofos, publicistas, literatos y periodistas, que son legiones mercenarias al servicio de los intereses de la explotación y opresión imperiocapitalista. Ya lo comprobamos con las especulaciones de los sicofantes y coprófagos de las universidades católicas como la UCAMAIMA e INTEC, que tienen como centro rector de sus infamias calumniosas a la llamada Orden de los Jesuitas, que es el AMPA criminal de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo, siendo estos mismos, los jesuitas, los que implementan todas esas campañas de calumnias y mentiras, tergiversaciones, manipulaciones, falsificación y de prostitución de los postulados fundamentales y los principios revolucionarios imperecederos del socialismo científico o marxismo-leninismo. La capacidad infinita que es generada por el interés de servir la causa de la explotación y la opresión emana y se recrea y reproduce con las prácticas horrorosas de la explotación y opresión social, económica, política y nacional. Un caso tragicómico y patético es indudablemente el de esa carroña de Andrés L. Mateo, un producto proveniente de todas las formas ideológicas que asumen y excretan las ignominias y las infamias de la opresión, explotación imperialista, como del parasitismo de retrógradas que sacratizan y santifican los jesuitas. Asumiendo las ínfulas de exponente de la petulancia profesoral, resultado de una continuada práctica en la producción en serie de impensantes titulados de borregos, siervos, lacayos y sirvientes redomados diplomados, resulta incesante como interminable su papel de presumido ridículo conforme su condición de fatuo carroña, que no siente apuros ni vergüenza ante el descaro con que de modo recurrente repite, subraya y escandaliza con su malhadada, crasia ignorancia supina que estila en las interpretaciones que vierte, en los tantos temas que aborda a base de las tergiversaciones, manipulaciones y falsificaciones de los mismos principios a la luz de los que trata de simular que avalan y fundamentan sus falseamientos y trivializaciones de cuestiones de importancia y que ameritan consistencia y responsabilidad intelectual al ser abordadas y elucidadas, por lo que Andrés L. Mateo es un recurrente charlatán y redomado vulgarizador por presumido ridículo como fatuo que es al fin y al cabo. Hay dos embarres suyos, publicados en la letrina Hoy, del opusdeísta y corrupto contrabandista y evasor de pago de impuestos, como ahora se le suma, lavador de activos, Pepín Corripio, letrina que se acaba de retratar de cuerpo entero en close-up cuando se muestra totalmente solidaria con la crápula del rufián y delincuente Pablo Timoteo Ross Gómez, condenado benévolamente a 10 años de cárcel por el flagrante delito de estupro incestuoso en la persona de una menor hijastra suya, como se explaya en la página 8A de su edición del miércoles 4 de septiembre, diciendo: Pablo Ross, un hombre, no una crápula, no una carroña ni un lumpen degenerado y depravado propio de la podredumbre antisocial que, como se comprueba a gran escala, es casi predominante en la posilga en que han terminado convirtiendo a la provincia de Macorís del Este, un hombre de la comunicación social, estafador y mercadólogo, que ha estado pasando momentos muy difíciles, agravado con la muerte de la que lo parió. El fatuo, que se cimbrea como un versado erudito cuando en realidad es un supino ignorante rapaz, Andrés L. Mateo, es de lo que más basura evacua contra la doctrina marxista-leninista y la causa de la emancipación social, la igualdad y la liberación nacional que implica el socialismo revolucionario. Esto se hace palpable como su labor sistematizada en 2 embarres producidos en un tiempo de más o menos un mes de por medio. El primero es: vivimos una democracia, del 18 de julio. Y el segundo es: Gonzalo, guárdame eso ahí, del 29 de agosto del presente año. Estos son 2 embarres en los que Andrés L. Mateo conjuga y reburuja falsificaciones y promociones de sus estafas especulativas contra la doctrina marxista-leninista y el materialismo dialéctico e histórico, con manipulaciones, tergiversaciones y castraciones groseras e impúdicas del pensamiento y los escritos de Carlos Marx. Son cosas muy propias de un resentido antisocial, agente de los jesuitas y de la perversa labor de estos. En el primero de esos 2 embarres tóxico-venenosos, Andrés L. Mateo quiere presentar como una innovación de última hora de las actividades intelectuales de punta la vieja práctica de castrar la idea original y presentar su cascarón vacío como una hazaña renovadora, lo que al leerlo nos puso sobre aviso de que esa carroña estaba queriendo buscar en el 18 Brumario de Luis Bonaparte material a vulgarizar y presentarlo como nuevas hazañas de su vasta fatua erudición de académico profesoral, lo que relativamente bien pronto pudimos comprobarlo cuando el 29 de agosto, en su embarre, Gonzalo, guárdame eso ahí, aborda el problema del bonapartismo, que es el mismo del bismarquismo para Prusia, como en gran parte se reprodujo en América Latina y el Caribe, por ejemplo, en nuestro país, con los casos de Lilís, Trujillo, y luego con los regímenes neotrujillistas que los sucedieron hasta culminar y estabilizarse, digámoslo así, con el tirano Alimaña de la Sabandija, Joaquín Balaguer, y el mismo leproso moral Juan Bosch, con su dictadura con respaldo popular que prefiguraba al mismo régimen dictatorial de Trujillo, como el nacionalfascismo de Mussolini, Perón, Franco, o bien los gobiernos títeres yanquis, como el de Pérez Jiménez, el del procónsul yanqui Rómulo Betancourt y los gobiernos lacayos yanquis de los adecos y de los demócratas cristianos de los Copey en Venezuela. El bonapartismo o bismarquismo posee muchas variedades y gradaciones. No obstante, se alcanza al establecimiento de una conceptualización teórico-práctica del bonapartismo o bismarquismo. Andrés L. Mateo usa como uno de sus recursos el apelar al llamado socialismo de cátedra, que fuera designado así como forma de Marx para peyorativamente dejar establecido que era un pseudo-socialismo, un socialismo oportunista al que se inclinaban los intelectuales no revolucionarios y preferiblemente los académicos e integrantes de los cuerpos profesorales de las universidades. Cuando Marx así lo estigmatizó como socialismo de cátedra, junto a Engels, llevaba a cabo una histórica lucha contra aquellas gallinas que escarbaban en el traspatio del movimiento socialista y obrero europeo, en tanto preparaban el asalto al Partido Socialista Alemán, para entonces vanguardia del socialismo partidario en Europa, con vistas a convertirlo en un instrumento al servicio del bismarquismo y su corte de elementos reaccionarios. Son los tiempos en que Engels escribe el Antidiurin, siendo nuestras palabras la explicación del porqué del mismo. Lo de que la característica fundamental del bonapartismo es la subordinación de toda la sociedad al poder ejecutivo, resulta así una fórmula muy propia de esa aberración del socialismo de cátedra. Pues de todos los poderes del Estado, siempre y en todos los casos, el ejecutivo es el fundamental del aparato del Estado, y siendo este el que representa a la nación, el poder ejecutivo es siempre el que en la práctica representa al Estado y a la nación. Así, el bonapartismo es un ardid mediante el cual el poder ejecutivo en realidad recae y se sustenta en el poder militar y policial al que se le da un disfraz de poder civil. Y de este se dice que es el poder que rige la sociedad cuando se trata de un poder militar disfrazado. Ahora bien, el bonapartismo, como el bismarquismo y cualesquiera de sus formas, requieren una constitución que viene a ser el contrato social de todos los integrantes de la sociedad y la ciudadanía. En la constitución se resumen y consagran los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos, y estos postulados constituyen las leyes orgánicas de la sociedad y de la constitución. La cuestión del bonapartismo no es que el poder ejecutivo asuma el mando sobre la sociedad, sino los mecanismos prácticos mediante los cuales se produce la situación de que el poder ejecutivo y sus respectivas dependencias relegan en los hechos y en la práctica las leyes constitucionales orgánicas a un plano secundario, insignificante y sin importancia. Y son los importantísimos aspectos que no aborda ni ventila en su cuestionable versión Andrés L. Mateo sobre el bonapartismo, reemplazando todos esos aspectos sustanciales del bonapartismo por frases literarias y poéticas que muy poco o nada entiende la gente, ni mucho menos le importan, como esa expresión vacua, insustancial, vana de: en el bonapartismo la sociedad tiene una prohibición absoluta de inventarse a sí misma. ¿Cuál es el contenido concreto de esa jerga surrealista? ¿Cuál es su significado? Tampoco se sabe con precisión. No obstante, nosotros, que siempre partimos de Marx y Engels, desde siempre hemos subrayado que los gobiernos dominicanos, como ya hemos enumerado, son y han sido de carácter bonapartista. La frase empleada por el tirano Alimaña de que la bayoneta no es ningún peligro cuando está en la baqueta, sino cuando se saca de esta y se esgrime con carácter ofensivo, ese es el concepto válido del bonapartismo. Cuando la Corporación Criminal Policía Nacional, órgano del sicariato gubernamental, lleva a cabo las miles y miles de ejecuciones de civiles sin mediar intervención de tribunales, ni jueces, ni de sentencias de muerte que son inconstitucionales en el país, eso es bonapartismo. Cuando Leonel Antonio Reina establece, con la anuencia y respaldo de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes, las ejecuciones de civiles, simples sospechosos o implicados en actos delictivos, por medio del eslogan intercambios de disparos, esos son actos del bonapartismo. Cuando los carniceros y verdugos asesinos de las jefaturas policiales afirman que sus ejecuciones son respaldadas por la ley, entiéndase por esto la ley de la Policía Nacional, pero no la ley de la Constitución, esas son declaraciones típicamente bonapartistas. cuando el capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, enajenó y entregó las riquezas nacionales a los sectores privados nativos y extranjeros, eso es un acto bonapartista. Cuando el tirano Alimaña y Sabandija Joaquín Balaguer prohibió e ilegalizó las ideas y el pensamiento socialista, con lo que aplastaba la libertad de pensamiento que estaba inscrita en la Constitución, el tirano Alimaña se definía como trujillista, como católico y criminal bonapartista. Cuando el hijo de la gran puta, criminal, ladrón, desvergonzado, amoral, rata inmunda de Rafael Hipólito Mejía, envió tropas a invadir un país extranjero, implicando a la República Dominicana en una carnicería de carácter genocida y criminal de lesa humanidad, como fue el envío de tropas dominicanas como invasoras de Irak, estaba llevando a cabo su naturaleza de bonapartista. Gobernar, reemplazando con decretos, reglamentos y leyes inorgánicas que contradicen las leyes orgánicas de la Constitución, que consagran las conquistas y derechos democráticos y que de una u otra forma se admiten, se proclaman y se reconocen en la Constitución como derechos de los ciudadanos, eso es bonapartismo. Entregar y favorecer con los recursos del Estado a los invasores haitianos en materia de salud, educación y ante los tribunales, como por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, eso es bonapartismo. Tomar los recursos financieros del Estado y que pertenecen al pueblo y a la nación dominicanos para, a nombre del concordato, mantener y subvencionar el parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano, así como de las perversas sectas de las confesiones protestantes, y en especial a los jesuitas, para que conspiren contra la nación dominicana y busquen la fusión con los enemigos a muerte de los dominicanos, como son las hordas tribales haitianas, eso es bonapartismo. Como es fácil de comprobar, un fatuo presuntuoso con sus ridiculeces a cuestas como Andrés L. Mateo ignora el verdadero contenido y significado práctico y concreto del concepto científico histórico de bonapartismo que es común al bismarquismo. Pero lo peor de todo es que el presumido que se jacta en ignorancia y se revuelca en ella haciendo ostentación de erudición, como es el caso de Andrés L. Mateo, cuando ni alcanza a comprender ni a dominar en el terreno de los hechos y de la práctica el significado ni el alcance de los conceptos que con poses falsas de sabiondo esgrime nombrándolos y mencionándolos, es un verdadero filisteo, esto es, un ignorante cabal que sólo conoce el nombre de lo que habla sin alcanzar a comprenderlo. Andrés L. Mateo, como carroña y miserable mercenario jesuita, ha vivido siempre en campaña contra la lucha por la libertad política, los derechos y conquistas democráticos, y por ello siempre ha mostrado el peor de los desprecios por tales conceptos de libertad y democracia. Y es tan rastreramente ignorante e indigente del conocimiento teórico de la filosofía y su significación práctica y concreta, que en sus embarres, cada vez que hace mención de libertad y democracia, no ya de soberanía nacional, autodeterminación e independencia, que de acuerdo a su pensamiento fósil, son malas palabras e insultos imperdonables, lo cual nos corrobora que esa rata inmunda, destafador, falsificador, tergiversador de la doctrina del socialismo científico y de todo pensamiento marxista-leninista, es en realidad un filisteo engendro de los jesuitas y de su congénita naturaleza infame. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.